En la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes 15 de enero, vamos a hablarles de jardinería y vamos a hacerlo para informarles precisamente de las diferentes actuaciones que están previstas desarrollar en nuestra localidad en materia de poda. Ya saben que, bueno, pues siempre, tradicionalmente cuando llega el mes de enero, llega además también el tiempo de la poda, especialmente, bueno, pues en distintos espacios, por aquello de que es el mejor periodo, ¿no? Porque permanecen en reposo a final del invierno, mediados del invierno, y bueno, pues es la mejor época para realizar estos trabajos y estas actuaciones. En concreto, en nuestra localidad se van a llevar a cabo diferentes actuaciones de poda en lugares muy concretos de los que nosotros vamos a informarles a continuación con el responsable de parques y jardines en el Ayuntamiento de Ubrique, con Andrés García, que ya nos acompaña a través del teléfono. Andrés García, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, es momento de poda, pero especialmente además también en diferentes espacios de nuestra localidad cuyos trabajos requieren de una infraestructura previa, ¿no? Sobre todo por la altura de los árboles y demás. Coméntame, porque estamos hablando de trabajos de poda que se van a llevar a cabo en localizaciones muy concretas de nuestro municipio, entre ellas, por ejemplo, en los callejones. Sí, es verdad, tienes tú toda la razón. Vamos a realizar trabajos de poda y para esto necesitamos vehículos, grúas y personal que tenga la capacitación de podas en altura. Por ejemplo, la principal poda que se va a realizar en estos días, que transcurrirá durante toda esta semana, será la poda de los plataneros de los callejones. Tardaremos 4 o 5 días en realizarla y desde aquí quiero pedirle un poco de paciencia y disculpas y colaboración a los ciudadanos de Ubrique por esta poda. Esta poda de los plataneros se viene realizando cada 4 o 5 años. Todos sabemos que hay siempre algún problema, hay gente que no quiere que se haga la poda, porque en verano es verdad que los plataneros dan muy buena sombra, y hay vecinos, lógicamente, que con el problema de los pájaros y de la suciedad que conlleva esto, pues lógicamente los vecinos quieren que se pode. Entonces, lógicamente, cada 3 o 4 años le damos una poda, y este año toca. Este año vamos a podar ya los plataneros de los callejones. Uh-huh. Otras podas también, sí. Unas que se han llevado a cabo relativamente hace poco tiempo, han sido unas podas en los olmos del Colegio Reina Sofía. Tenían un problema de la galeruca, una pequeña oruga que defolia los olmos. Esta galeruca se ve en todos los olmos, incluso se ve en los olmos de la Avenida de Corte y los olmos también de la Avenida Jesulín de Ubrique. Hemos podado los del Colegio Reina Sofía, también tenemos pensado hacerlo en breve. En los olmos que van en la carretera de corte, se le va a dar un corte de copa y para dentro de unos meses intentaremos tratar con insecticida. Este da una especie de gusanillo y que hay muchas quejas por parte de los vecinos. El año pasado lo tratamos con insecticida y este año le volveremos a dar. Uh-huh. En realidad es una plaga, ¿no? Se trata, imagino. Es una plaga, uh-huh. Es una plaga de los olmos. Había incluso alguna queja que decían que estaban secos, no están secos. Los olmos lo que tienen es una plaga, que es un pequeño gusano que se come la hojita y parece que el árbol está seco y no, es una plaga. Uh-huh. Y el tratamiento, perdón Andrés, el tratamiento te iba a comentar, el tratamiento no de esa plaga pues pasa simplemente por tratamiento químico. Usamos insecticida. Usamos insecticida, dio muy buen resultado el año pasado, pero lógicamente la máquina en el colegio no hemos querido utilizar insecticida, claro. Y la maquinaria, los olmos que hay en Avenida de Corte son demasiado hartos, tenemos problemas para llegar, entonces vamos a cortar un poco la copa para proceder después al tratamiento. También hemos hecho una poda recientemente, la semana pasada, en unas jacarandas que había en la Plaza de Camarón. Había ya bastantes vecinos solicitando esa poda y esta semana pasada hemos podado esas jacarandas. Uh-huh. Las jacarandas son muy bonitas, son muy espectaculares cuando están en flor, pero dan muchos problemas de resinas y de suciedad. Vale. Y próximas actuaciones también en el Reina Sofía, ¿verdad? Exactamente, gracias sí, por recordármelo, porque no es el Reina Sofía concretamente, sino la ribera del río, en la zona que da hacia la calle Reinita, aún quedan unos chopos que están ya tomando un una altura considerable y que son problemáticos. Tenemos algunos vecinos que se están dando quejas y ante la peligrosidad vamos a intentar cortarlo. Estos sopos los queríamos haber cortado ya, cuando utilizando la maquinaria que se alquiló para las podas en el Reina Sofía, pero no daba la suficiente altura la maquinaria. Entonces precisamos contratar otra maquinaria que gane un poco en altura para proceder a esta poda, que será en breve, en cuanto podamos. Se trata de una maquinaria especial, ¿no?, con la que no cuentan los servicios de parque y jardines, obviamente, ¿no? Es maquinaria elevadora. Cualquier pluma elevadora es lo que se está contratando. Y casualmente la que contratamos para Reina Sofía no tenía la suficiente altura para poder trabajar con los sopos. Lo que sí la duda, si el personal de parques y jardines es el que se ocupa también de estos trabajos o tiene que ser algo de carácter un poco más especializado. No sé si se requiere o no. La poda primera que hablé, que quizás es la que he querido intervenir a radio por esto, que es la poda de los callejones, que es la que nos va a dar a lo mejor un poco más de problemas, y es la que vuelvo a pedir un poco de calma a los vecinos y un poco de colaboración. Ahí van a trabajar cinco trabajadores. Van a ser dos trabajadores contratados por el ayuntamiento, que están capacitados para la poda en altura, y tres trabajadores que va a poner básica del servicio de parques y jardines, para intentar agilizar un poco y que las molestias sean lo más breves posible. Sobre todo porque estamos hablando de una poda importante, además en una vía también importante, ¿no?, para nuestro municipio en cuanto al tráfico. Con demasiado tráfico, exactamente. La idea es agilizar, hacer dos callejones por tramo, los pocos cortes que haya queda de tráfico que afecten lo menos posible a los ciudadanos. ¿Cuándo comenzaría exactamente esa poda y cuántos días sería, me has dicho? Pues queremos empezar mañana y se quiere tener lista para el viernes. A ver si el tiempo nos acompaña, no tenemos problemas y se puede hacer. Y lógicamente se ha hecho una vez que se quitaron las luces de Navidad, porque ya esta poda la teníamos prevista, pero claro, con la Navidad y los adornos navideños pues no hemos podido llevarla a cabo. Sí que me ha dicho que se hará por tramo y en momentos concretos para no afectar demasiado el tráfico intenso que puede tener nuestra localidad en determinados momentos del día, ¿no? Bueno, momentos concretos no. La verdad es que en cuanto empiece el día, en cuanto tengamos la maquinaria, nos vamos a poner a podar. Lo que vamos a intentar hacerlo por tramos para intentar que los cortes de tráfico sean también por tramos. No actuar, que cada día sea en un tramo distinto y con suficiente personal, con suficiente material para que el trabajo sea realizado lo más pronto posible. Comenzará, imagino, que por la zona de la rotonda, ¿no?, la zona del Hotel O'Curry. Pues me parece que va a empezar por la zona precisamente la otra. Vale. Lo decía, pero por el tráfico. A lo mejor tiene tu Rocío, Rocío tiene razón, y que después se cambia el plan, pero creo que no, que vamos a empezar por la zona más cercana a la calle San Sebastián, al puente. Lo decía por la parte que sostienen quizá un mayor intensidad de tráfico, ¿no? Por la confluencia y demás. Exactamente. Bueno, pues por eso hay que pedir colaboración, hay que pedir calma y que la gente utilice algún, me imagino que la policía local también ayudará, haremos algún corte de tráfico puntual y nada, pido colaboración y disculpas ante todo también. Y esta, como nos decía Andrés al principio, se trata de una poda habitual, ¿no?, que se suele realizar cada 3 o 4 años en la zona de los callejones y los plataneros, y que bueno, pues en principio no afecta, ¿no?, a lo que es la vida de la planta, de lo que es el árbol. No, la verdad es que los árboles tienen una poda, algunos tienen una poda drástica. Todos hemos podido ver que algunos plataneros en tiempo se les dio una poda bastante importante y algunos están dañados. Pero vamos, en principio parece que no va a haber que quitar ninguno por ahora, por el momento. Pero es verdad que algunos, si nos fijamos en los plataneros, algunos tienen una poda antigua importante y algunos están dañados, pero vamos, en principio no tenemos pensado de actuar en ningún platanero concretamente, simplemente poda. ¿Que no será una poda drástica como en otras ocasiones o sí requiere que sea la así? La poda va a ser como en otras ocasiones, se le dejará la barca un poco más larga. Si, no sé, la gente que es un poco más mayor se acordará de cuando éramos chicos, cuando éramos pequeños, que tenía los plataneros se dejaban totalmente redondos con las copas. Ahora la poda se deja con unas varetas más largas. Parece que el árbol resiste un poco más a esa poda tan drástica que se le dio en tiempos pasados. Y bueno, pues es el los trabajos, ¿no?, que se tienen que llevar a cabo de manera puntual en torno en esta localización en concreto, ¿no?, en la zona de los callejones. El resto de actuaciones, pues también sujetas, como decía, a esa maquinaria, ¿no?, que tiene que llegar. No sé si también están previstas para esta semana. No, el resto de las actuaciones no. Van a actuar 5 trabajadores prácticamente, personal de jardinería, uh-huh, va a estar concentrado en la poda de los plataneros y las podas serán para otra semana. Esperamos continuar con las podas, en principio, la que te he comentado de la avenida de corte, uh-huh, y posteriormente con los chopos que están en la ribera del río, a la vera del Colegio Reina Sofía. Uh-huh. Decíamos antes, en cualquier caso, que el mejor momento para podar los frutales es después de ese periodo, ¿no?, de reposo, al final del invierno y demás. En esta época del año siempre es cuando comienzan los trabajos. Pero bueno, en realidad en nuestra localidad los trabajos de poda son continuos, ¿no? Y bueno, pues se van desarrollando también en función de las necesidades y en función además también de un calendario que se establece por el propio Servicio de Parques y Jardines. Exactamente, bueno, tenemos el calendario de poda en Naranjo, que es verdad que el Naranjo a lo mejor necesita una poda en otra fecha. El calendario de poda más o menos empieza en otoño en los Naranjos, y esa poda, que no hemos hablado precisamente, esa poda ya se ha terminado. Además es necesaria precisamente porque la cabalgata de Reyes Magos transcurre a través de la Avenida de España y lógicamente hay que darle un recortadito para que pase de las carrozas, que alguna les ha costado en algún tramo pasar con los naranjos. Uh-huh. El programa de poda, como tú dices, la verdad es que continúa durante todo el año. Muchas veces se hacen podas necesarias porque hay alguna dificultad y lógicamente el Servicio de Parques y Jardines simplemente está para mantener y para facilitar los accesos de vehículos de gran tamaño, y entonces hay podas que se tienen que dar a lo mejor a destiempo, pero si es necesario por temas de tráfico, pues se hacen y ya está. Claro, lo lógico es seguir ese calendario no establecido, pero sí que, bueno, pues la jardinería forma parte de lo que es la convivencia, ¿no?, también con todo lo que conlleva vivir en una localidad de estas características, y bueno, pues a veces se da la situación en la que se tiene que actuar, ¿no?, es fuera de tiempo, pero sí que es una necesidad. Una necesidad también, la poda de árboles en los callejones, que arranca precisamente mañana martes, que va a estar presente durante prácticamente toda la semana hasta el viernes, los trabajos que se van a realizar con la mayor celeridad posible para pues poder evitar todas las molestias que pueda ocasionar, sobre todo en cuanto al ámbito de tráfico y los propios vecinos, ¿no? Además también porque es una de las calles más por las que más discurren, ¿no?, los ubriqueños también, una de las calles céntricas de nuestra localidad, podríamos decir. Este, junto con otras actuaciones, son las materias en poda de jardinería que se van a llevar a cabo en nuestra localidad y de las que queríamos hablar nosotros con el responsable, con André García, que nos ha acompañado hoy en la mañana de Radio Brique. André, no sé si se nos queda algo pendiente por destacar. Por ahora creo que no, Rocío. En cuanto haya cualquier otra novedad, pues nos ponemos en contacto, uh-huh, y volvemos a informar a los oyentes. Perfecto. Y a los ciudadanos de Brique. Pues nos quedamos también con toda esa información referente al ámbito de jardinería en nuestro municipio. André García, responsable municipal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio, gracias por estar aquí con nosotros en la mañana. Muchas gracias a vosotros, Rocío, muchas gracias.